Bueno, nos vamos a hablar con Carlos Heller. Siempre, bueno, hay un montón de temas, por supuesto, el impuesto a las grandes fortunas, también la situación económica, pero esencialmente arrancaría con toda la cuestión de cómo ve este 2021, que formalmente recién estamos en febrero, en nuestro año medio oficial recién empieza el primero de marzo, pero honestamente ha sido bastante atípico. Carlos, querido, ¿cómo vamos? Buenas tardes, aquí Irene y Tuni te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tuni? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo les va? Bien, acá... En primer lugar. Igualmente. De entrada veo algunas cosas que me llaman la atención. Se han vendido más autos en enero de lo que se vendió el año pasado, cuando todavía no había coronavirus. Hay como algunos indicios de reactivación. Hay dificultades en los precios, tenemos todavía el tema de la deuda. ¿Cómo dirías, cómo te parece que pinta este 2021? A ver, yo creo que, yo sin decir nada original, he dicho un montón de veces que la Argentina tenía el problema de dos pandemias. La pandemia del neoliberalismo que nos dejó Macri, a la que hubo que agregarle la pandemia sanitaria. Creo que dentro de esa complejidad el tema se ha administrado bastante bien, y que justamente no solo con los automotores, tú, ni cuando uno mira, por ejemplo, la actividad manufacturera en general, los niveles están por encima de los de la pandemia económica. Uh-huh. Es decir, si vos comparás los datos de los últimos que se tiene, los de noviembre, porque todavía no están ni siquiera los de diciembre, pero durante los últimos meses del año pasado la economía se ha venido recuperando con distintas situaciones según los sectores, pero aún los más castigados, como turismo, hotelería, etcétera, también han recuperado, y estamos viendo una temporada que no es ideal, pero que por ahí es mucho mejor de lo que hace un par de meses podíamos haber imaginado. Claro. En ese escenario, mi opinión es que si pandemia mediante, porque hay un tema que tiene un nivel de importancia muy grande que no se puede obviar, que es las vacunas van a llegar, en qué tiempo, pero hay una crisis global alrededor de ese tema, y yo supongo que en los próximos 60 días también a nivel global se va a ir normalizando, porque todos los laboratorios irán desarrollando los procesos productivos y empezará a haber un flujo normal de vacunas. Si todo eso se da más o menos como está previsto, yo la verdad creo que la economía va a funcionar aún un poquito mejor de lo que está presupuestada. Uh-huh. El presupuesto que nosotros aprobamos prevé 5,5 de crecimiento del PBI en el año 2021, y yo creo que ese es un número que se puede superar. En el medio están cosas pendientes, la negociación con el fondo, por ejemplo, que estimo que se va a resolver favorable, aceptablemente para la Argentina. Está el tema de los precios internacionales de los commodities. ¿Cómo se resuelve semejante lío? Porque la verdad que tenés que pelearla acá con precios del trigo en aumento a nivel internacional, y acá te sube el pan. No, esa es una segunda cuestión que hay que verla con toda la profundidad y complejidad que tiene. La Argentina tiene la ventaja de ser un gran productor de alimentos, y hoy estamos en una coyuntura donde el precio internacional de esos alimentos está alto. Ahora, tiene que haber políticas públicas que desacoplen razonablemente los precios internos de los precios externos, asegurando la provisión. Hay que negociar, y si no se logra acuerdos en las negociaciones, habrá que legislar. Pero indudablemente no puede ser que un argentino que no gana como un europeo pague el pan como lo paga un europeo, o la carne. Porque ahí sí el tema de tener la producción de alimentos, en vez de ser una ventaja, se convierte en un problema. ¿Y hay alguna chance de esta negociación de la que se habla, de acuerdo de precios y salarios? ¿Hay alguna chance? ¿Ha funcionado en algún lado? Vuelvo a repetir. Yo no creo en los acuerdos de caballeros. Uh-huh. Es decir, la verdad es que Macri, por ejemplo, en su gestión hizo una suerte de acuerdo de caballeros, una reunión en Olivos, donde los empresarios se comprometieron a algo así como hacer sus mejores esfuerzos para que no aumenten los precios, ¿no? Yo creo que hay que establecer normas y que las regulaciones son una potestad que tiene el Estado para justamente resolver los desequilibrios y establecer las protecciones necesarias para los sectores más vulnerables, porque si no todo queda en manos del mercado y el mercado no regula, el mercado acumula siempre en el mismo sentido y en el mismo lugar. Entonces, el gobierno intenta un acuerdo y es un camino que me parece bien, esta búsqueda de un acuerdo de precios y salarios, pero ese acuerdo no tiene que terminar en una declaración donde las partes se comprometan a, sino que tiene que terminar en una reglamentación, en una regulación que establezca cómo va a funcionar eso y que también establezca la punitividad que tiene que tener si eso no se cumple. Uh-huh. Porque si no, es imposible. Y bueno, el gobierno ha dicho que su plan es que los salarios en este 2021 le ganen a los precios como mínimo en un par de puntos. Sí. Eso también va a tener que repercutir. Salarios y jubilaciones, digamos. Bueno, si los salarios le ganan a los precios, y la recaudación impositiva le gana a la inflación como es de esperar, porque la actividad económica crece y porque hay otro factor, Tuni, que el año pasado una moratoria que se está comenzando a pagar ahora, que en la que entraron creo que 1.200.000 contribuyentes y que el monto que se refinanció fue como de 500.000 y tantos millones de pesos. Esos ingresos más los provenientes de una mayor actividad previsible para este año tendrían que dar un crecimiento de la recaudación impositiva. Y la fórmula previsional es 50% salario y 50% recaudación impositiva, con lo cual uno tiene que esperar que también las jubilaciones se incrementen por encima de la inflación. Yo veo un panorama no sin dificultades, porque la puja distributiva nunca va a desaparecer, va a estar siempre presente, y la responsabilidad del Estado es proteger a los sectores más vulnerables en esa puja distributiva, pero creo que hay convicción en el gobierno, que hay una ratificación de ese rumbo, y en ese plano soy, yo diría, razonablemente optimista. La última tiene que ver con que finalmente se reglamentó el impuesto a las grandes fortunas. Aporte solidario, no impuesto. Correcto, cierto, tenés razón. Pero obviamente van a dar batalla por no pagarlo, lo van a judicializar, lo van a pelear, etcétera, pero, etcétera. ¿Cómo lo ves? A ver, esta semana una jueza del Chaco falló contra la interrupción voluntaria del embarazo. Es verdad. Hizo lugar a un amparo. La judicialización es una cosa que nadie puede a priori impedir que suceda. Dudo, sinceramente, que con el apoyo que ha tenido el tema del aporte solidario, me refiero al apoyo incluso que han reflejado las encuestas y demás, el sistema judicial termine impidiendo que esta ley se materialice. Eso no quiere decir que no haya en el medio, porque los recursos son individuales, son personas. No hay un recurso que va a determinar la situación de los 12.000 contribuyentes. Ahora, yo quiero decir una cosa, Tuño. Sí. Mira, nosotros dijimos durante todo el tiempo que se debatió esto que iban a estar alcanzados por el aporte el 0,02%. A veces yo siento que no se tiene dimensión de lo poquito que es eso. Y estos últimos días yo he insistido en decir que eso quiere decir que el 99,98% de los argentinos y las argentinas no están alcanzados por el aporte. Claro. Pero también quiere decir que ese 99,98% está en la lista de los beneficiarios del aporte. Es decir, que tenemos una ley que hace que un 0,02% de los argentinos tenga que aportar y un beneficio que se va a distribuir entre el otro 99,98. Sería medio complejo pensar que la justicia o el sistema judicial termine invalidando el contenido de un proyecto de esta naturaleza. Ahora, no hay un empresario que salga a decir, yo voy a pagar y me parece justo este aporte. Bueno, que dicen que es justo. Lo que pasa que a veces que lo digan públicamente, que alguno de ellos lo diga públicamente. Pero te voy a decir otra cosa, Tunín. El tema ha tenido repercusión internacional. Cierto. Por ejemplo, Oxfam, que presenta como todos los años su documento en paralelo con ¿cómo se llama? La reunión esta que se hace en Davos. Ajá. En el documento de Oxfam en Davos, este año el documento de Oxfam se llama La pandemia de la desigualdad. Es decir, donde plantea que el mayor problema que tiene hoy la humanidad es la desigualdad, incluso que agrava la pandemia sanitaria. Uh-huh. Bueno, en el documento de Oxfam se dice que el ejemplo argentino es un ejemplo que debería ser imitado. Y en Estados Unidos, una organización que se llama Millonarios Patriotas, lo componen un montón de millonarios de los Estados Unidos, acaba de sacar también esta semana por vía de su presidente una declaración donde le insta a los legisladores norteamericanos a imitar el ejemplo de los legisladores argentinos. Uh-huh. Es decir, que lo que nosotros hemos sancionado aquí está siendo tomado como referencia y como experiencia a nivel internacional. Y eso también nos hace sentir muy orgullosos. Carlos, gracias, ¿eh? Un abrazo. Carlos Heller charlando con nosotros sobre la situación económica y sobre el aporte solidario. En serio, por ahí yo estoy delirando un poco, pero me encantaría que aparezca un empresario, como han aparecido en el mundo, diciendo, es justo que se pague algo más en esta situación de COVID de manera solidaria para respaldar la situación.